Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, mucha gente va pasando aquí en vacaciones de invierno por el valle detrás de la sierra. Estamos ahora con Pedro, él es de San Carlos Mina, y va andando en bicicleta. ¿Con cuántas veces alguien se ha cruzado, alguien andando en bicicleta recontracargado de cosas? Bueno, intrigado, paré. Hablar con Pedro, que nos cuente un poquito de su vida. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo estaba andando en bicicleta, perdiéndome la vista en la montaña, un lugar bellísimo aquí en Tras la Sierra. Y bueno, me detuvo aquí Adrián, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos pusimos a charlar y me dice que tiene un programa de radio y bueno, con gusto le voy a responder preguntas, si tiene dudas y lo que quiera saber, con gusto bueno, se lo cuento. Contanos cómo nació esto, ¿no? Porque me decís que hace poquito tiempo saliste, pero ¿por qué surgió el tema de salir a viajar en bicicleta? Sí, hace tres días que salí. Y bueno, yo hace unos meses que se me vino así la idea de salir a andar en bicicleta. Y al poco tiempo, en mi casa, yo alojo viajeros de todas partes del mundo. Y casualmente me crucé a dos cicloviajeros, un ecuatoriano y un uruguayo, en la calle, así como así, después de haber pensado eso. Y los alojé en mi casa, pasamos 2 días, la pasamos genial. Fue una señal. Una señal, exactamente. Fue algo bellísimos, me motivaron. Y al día siguiente, literalmente, que se fueran, encontré a otra cicloviajera, una chica que viajaba hace 11 años en la bicicleta. Impresionante. Y bueno, meses anteriores también encontré a otros viajeros en bicicleta y bueno, me fueron motivando. Y por suerte tengo una buena bici, una linda bici, la fui mejorando. Le hice service, le puse parrilla y dije, ¿sabes qué? Para las vacaciones de invierno quiero salir a andar en bicicleta. Ahí va. ¿Y qué son las cosas? Te veo muy cargado, ¿no? ¿Qué es lo que estás llevando a bicicleta? Bueno, esta es la primera vez que salgo en bicicleta así. Nunca había salido antes en la bici, así que no sabía muy bien qué llevar. Lo que hice primero fue hacer dónde lo voy a llevar. Uh-huh. Te juro que desde que empecé con esto del viaje se me fueron dando cosas, Bueno, no lo van a ver ustedes ahora, pero esas alforjas de al frente, ajá, me las regaló un chico allá de mi pueblo, que también viaja en bici, increíble lo que hace el hombre. Ahí llevo ropa de invierno y atrás me hice unas bidorjas, eso que ves ahí. Con bidones de plástico. Sí, son bidones de aceite W80, las corté a la tapa, les remaché con otro bidón adentro para hacer un encastre, le puse un gancho y bueno, la parrilla también la soldé, hice todo ahí una travesía. Veo carpa, veo bolsa de dormir. Así es, mi idea es acampar en los lugares que vaya, acampar, tengo la bolsa de dormir, el aislante, pero sí, bueno, la verdad es que las cosas se van dando en el viaje, gente te aloja, te da comida, te da hasta dinero. Es hermoso. La magia del viaje. Sí, es una energía cuando haces algo enfocado, te dirigís a eso, el universo te va dando señales y te va dando gente, ayuda, es hermoso. ¿Y cuál es tu idea? ¿Viajar hasta cuánto tiempo? Y yo ahora estoy haciendo el colegio, lo estoy terminando, entonces no quiero perder días de estudio, por eso viajo en las vacaciones de invierno. Estas 2 semanitas quiero irme a San Luis. A San Luis, a ver allá una amiga, y si puedo seguir más lejos, porque me da el tiempo, porque quiero y me da el físico, claro. Pues me gustaría seguir todo lo que más pueda. Después, ¿cuántos kilómetros vas haciendo por día? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta la tarde de la noche? Sí, apenas salí, hice primero 20 kilómetros, porque salí tarde y me agarró el frío. Luego, ¿qué hice? Desde Salzacate, Ambul, Panaolma, así que más o menos 40 kilómetros, 45 kilómetros por día. Lo que sí, una anécdota para contar que claro, me quedó. No fue la gran cosa, pero la cuesta de Brochero, ¿viste? Sí. Brochero, Mina sí, Clavero. Sí. Esa cuesta, no te puedo explicar cómo la bajé. Era una moto. Te juro que no me escuchaba. El aire me venía a la cara y no escuchaba las orejas. Entonces giro la cabeza para escuchar las gomas y las gomas. Te juro, volaba, encima con el peso. No sabes lo que fue bajar esa cuesta. Los frenos, viendo que no vinieran autos, fue una experiencia de... Qué bueno, interesante. Sí, Pedro, escúchame, ¿cómo se lo anda con los automovilistas? ¿Te respeta, se corre, tan molesto, tratan de correr a un costado? Bueno, hasta ahora todos muy amables. Sí, no hay ninguno que se haya así como cruzado muy cerca o que me haya tocado bocina. Mayormente son para saludarme. Pero hay veces que viene un camión, dos camiones así, y son muy, muy gordos, entonces no pueden pasar. Claro. El camión de atrás me pasó una vez que me esperó. Ah, qué bueno. Y después pasó el de allá, yo saludé al de atrás, al de adelante y al de atrás. Entonces, la verdad es que muy linda la gente. Bueno. Hasta bueno. Ahora, por lo menos. Buenísimo, pero me encanta tu experiencia. Ojalá que recorra la vacación de invierno y quizás después de la próxima vacación también te vas a viajar. Sí, sí, quiero. Amo esto. Es la primera vez que lo hago. Tan lejos, duermo en carpa, conozco gente y realmente es bellísimo. Si lo quieren hacer, si tienen un sueño en bici, en moto, en auto, caminando, lo que sea, viajar es bellísimo. Ahí va. Es sumamente bueno, bello. Pero te agradezco mucho haber recibido Radio Grito acá en la ruta, nos paramos a conocerte. Bueno, ahora te dejo seguir otro camino y bueno, que llegues a San Luis y disfrute tu viaje. Dale, maestro, realmente un placer, no me esperaba esto y lo agradezco mucho.